Hola, estoy en esta movilización vecinal porque realmente las tarifas nos preocupan. Lamento terriblemente que no se pueda resolver para Mendoza la tarifa diferencial de gas sin contemplar las inclemencias. En Bermejo el frío lo padecemos bastante. Es increíble que no se pueda resolver políticamente, que judicialmente haya tanta traba para acceder, aunque consideramos resolverla provisoriamente con un amparo, tarde o temprano nos aplican los aumentos.